la conversación de esta tarde. So I want to first I wanted to thank you to Primero me gustaría darle gracias a Sabela. Want to come see me. Aquí enfrente. If you want to be I just wanted to thank you to Julie. She's very kind and to open her home and open this beautiful place for her friends. And I just want to thank you. Special thanks. Quiero aprovechar para darle las gracias a Julie por organizar esta enseñanza y abrir su casa. A sus amigos y a todos en general y estar en este hermoso lugar esta tarde. Muchísimas gracias. And thank you for you all coming. And I know it's traveling and traffic is it's a little difficult in Mexico City. So. Y quiero darles las gracias a todos ustedes por venir y sé que el tráfico y el transportarse es un poco difícil en la Ciudad de México. Tonight is talk about relationships, right? What's how to? It's how to have good communication and how to have healthy relationships. Oh, how to? Okay, good. So tonight I'm going to talk about how to have healthy communication and good relationships. So that's very easy subject. I think you already know, but. Maybe I'll just to remind you some things. Que esta tarde vamos a el tema es hablar acerca de las relaciones humanas y de cómo tener comunicación sana y que él cree que ustedes ya saben algo acerca de esto, pero que quizás puede él recordarles algo que les pueda ser útil. So, in this world, if you ask any person are you wanting to have good relationship? And everyone wants to have good relationship, definitely. Y en este mundo, a cualquier persona que le pregunten si quiere tener buenas relaciones, va a decir que sí, todos queremos tener buenas relaciones. But it's very hard just to have good relationship. Pero es muy difícil realmente tener una buena relación. Why? Y la pregunta es ¿por qué? Because we live with expectation. Porque vivimos con muchas expectativas. We can't accept in the person who is or she is. Y nos cuesta mucho trabajo, no podemos aceptar a las personas por lo que son. So we always sort of, I want you be this way, that way, this way. We have all these ideas. Y porque constantemente tenemos estas ideas de que queremos que las personas sean de esta manera o de esta otra manera. So, and that's the reason. And you feel like, oh, I love this person. That's why I want him that way. Or I love her because I wanted to be, she stay home all day. So, you know, something like that. Y esa es la razón porque decimos nosotros, yo amo a esta persona y por eso quiero que sea de esta manera o de esta otra, o yo la quiero y por eso quiero que se quede todo el día en la casa. So, and that's what we think is sort of the good communication, and that way sort of should be a relationship. Y esto es lo que pensamos que debería de ser una buena relación, y esto pensamos que debería de ser una comunicación sana. And we think there's no jealousy, and then they think there's no love. Y pensamos que si una persona, jealous, that means you don't love the person. Que si una persona no siente celos significa que no nos quiere. Y hay un dicho, ¿no? Que algo así, dicen que si no hay celos no hay amor. So in this day it's a really difficult time for the relationships. Y en los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos muy difíciles para las relaciones. The reason is that the material world and the modern technology and those is really destroys relationships and tearing apart. Y la razón es que el mundo material y la tecnología moderna destruye las relaciones y las desbarata. So in here we are, and today everything is the first is the business. About money is the number one in this world. Y ahora nos encontramos viendo el día de hoy en donde lo más importante, lo primordial, son los negocios y el dinero. Eso es lo importante en el mundo. So we think as if money is brings good relationship and the money is sort of good brings happiness or peace. We have all these expectations. Y pensamos que el dinero nos va a traer o conlleva a una buena relación, y pensamos que el dinero conlleva a la felicidad y que el dinero conlleva también a la paz, y generamos todas estas expectativas acerca del dinero. So and then that's the reason everybody's chasing their dreams and their jobs and their money. And so everybody's sort of really, they talk about the business, they think about their business. Even though go to bed, on the bed, they think about a business. Y por eso es que todo el mundo se la pasa persiguiendo sus sueños, su trabajo, su dinero. Y todo el mundo habla acerca de dinero, piensa acerca habla acerca de sus negocios, de su trabajo. Piensa acerca de su trabajo y hasta cuando están en la cama están pensando acerca de su trabajo. So you see in the most sort of better families sort of have some abundance that people have. In those families it's really the children is not take care by parents. Most time is sort of nannies or somebody is really sort of take care of them, drive them, and cook for them and sort of take care of them. So you see what's happening through the material world. Y en familias que pueden tener un poco de abundancia, personas que tienen abundancia en su vida, en esas familias la mayoría de los niños son cuidados no por los padres sino por las niñeras o alguien les cocina o alguien los cuida o alguien tienen choferes y alguien los lleva, y eso es lo que sucede cuando le damos mucha importancia al mundo material. And fathers may be traveling all the time. Mother may be traveling in different directions, doing in office some things. Then, and that reason is their families never really sort of together. Only the together time is sort of holidays. Y el padre frecuentemente se la pasa viajando por cuestiones de negocios, y en ocasiones la madre también se la pasa viajando en dirección opuesta, y la familia rara vez está realmente junta, casi siempre coinciden solamente cuando son las festividades. So and you are not together all the time in different places and different directions, then it's always a lot of problems developing. So there's a lot of in sort of your relationship is then become more weak and not strong because the chasing the material and the busy. That's the reasons. Y normalmente lo que sucede es que como cada quien está yendo para su propio lado, la comunicación se vuelve muy difícil porque cada quien está persiguiendo sus intereses materiales, y eso los separa cada vez más. And you feel like, oh, this is 21st century. What you talk about? We need the money. We have to have a business. What are you talking, right? That's what you think. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, pero estamos en el siglo XXI. Todos necesitamos dinero. ¿De qué estás hablando? Todos necesitamos sobrevivir de alguna manera. Y eso es lo que quizás algunos de ustedes piensen. So definitely we need the money to live. Así que definitivamente ocupamos dinero para sobrevivir. But it's very important, it's first is spirituality. Y es muy importante tener esto claro. Primero es la espiritualidad. What means your soul, what you believe. Y eso significa en qué es lo que cada quien cree. And sort of be manners in communication with you. Y tiene que ver con cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Esa es la espiritualidad. The second is the needs of the family. It's very important. Its priority is the family. Y en segundo lugar, las necesidades de la familia. Esa es una prioridad muy importante, la familia. Then is business. Y después, en tercer lugar, son los negocios. And if we do that, and then we are definitely have peace and harmony in this world, because we, everybody focus the first priority, and secondly also we focus the family, then and definitely we have good beautiful relationships through the speciality, through the wisdom. Y definitivamente si nosotros seguimos estas prioridades, entonces en primer lugar si tenemos en primer lugar lo espiritual, vamos a poder generar paz dentro de nosotros para poder generar paz en el mundo. Y si en segundo lugar tenemos la familia y ya hemos cultivado una vida espiritual, eso significa que vamos a poder tener una comunicación sana porque hemos generado la sabiduría suficiente para poder tenerla. So there's so many things we can talk about the material world, but that's sort of we live in material world today, and the sort of I don't want to be talk about too much. So you know, I have to eat. Dice la mamá que no quiere hablar mucho acerca del mundo material tampoco, pero que estas son las razones por las cuales nosotros tenemos ciertos problemas de comunicación, porque le hemos dado mucha prioridad a la parte espiritual, digo, a la parte material. And the second thing is the technology. Y en segundo lugar está la tecnología. So, we talk about relationships tonight. Así que esta noche and this young couple get married together. Y imaginemos que hay una pareja joven que acaba de casarse. And they got both working hard, and they have sort of begin to chance to buy house, apartment, or now home. Y ambos han estado trabajando muy duro y se les presenta la oportunidad de poder comprar una casa, un departamento, un hogar. Now we are married, so we are happy. We have home, so everything's going nice. Now we need children, right? Entonces, ahora estamos casados, estamos felices, tenemos nuestro hogar, y bueno, ahora siguen los hijos, ¿verdad? So what happens then? Oh, we need televisions for watching movies, which you have to find. It's really the biggest one, the thinnest one. Y luego lo que sigue es, bueno, pero ocupamos televisiones, ¿verdad? ¿Cuántas televisiones ocupamos? Ah, las televisiones más grandes, las mejores televisiones. Then you got television. Entonces compran las televisiones. So, then the remote control, right? Y entonces ya pues tienen el control remoto, ¿verdad? So, in the father work, mother works, children goes to school. Así que ambos padres trabajan, los niños van a la escuela. And the family time was only is the dinner time you have. Y entonces el tiempo familiar se reduce a la hora de la cena. And the father wants to watch football or boxing or some kind of, you know, martial art. Y el papá quiere ver o el fútbol o el box o algo por ese sentido. Martial arts. Ah, artes marciales, perdón. Wife wants to watch comedies and soap operas. Y la mamá quiere ver las comedias o las telenovelas. So you know, children want to watch children shows. So you see the remote control, they fight. Y los niños quieren ver, pues, programas de niños, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, se pelean por el control remoto. Then the solution is buy another two televisions. ¿Y cuál es la solución? Comprar dos televisiones más. And put the one in his bedroom, one in the children's room. Y poner una en la recámara y otra en el cuarto de los niños. And then the evening and dinner time. Así que en la tarde, cuando es la hora de la comida, de la cena, the husband's watching football like, yeah! ¡Órale! El hombre, el papá está viendo la, el fútbol y está gritando, ¡órale! And wife in the bedroom, por favor, por favor. Watch so far, but... Y la esposa está en la recámara llorando con las telenovelas. You never know what children watching. Y nunca se enteran de lo que están viendo los niños. So you see, there's no communication. It's really, you see, that's not so good for the family. Y como pueden ver, no hay comunicación y eso no puede ser bueno para la familia. No puede ser bueno para tener relaciones sanas. And then that all those called iPod, iPhone, all these, I don't know, BlackBerry, who knows, those are so many names of them. So many names. Y bueno, y después están los, el caso de los iPods y los iPhones, y hay muchos nombres en la mano, no se lo sabe, y los celulares. So you see, long-term best friends, they don't see each other long-time, okay? Finally, they're like a man. Oh, I miss you too. We have to have dinner, lunch together. They finally at the dinner table. Así que, dos amigas de jóvenes tienen mucho tiempo que no se ven. No, jóvenes, fin, it's just good de friends. Sorry. Mucho tiempo. Tienen mucho que no se ven. Y entonces, por fin hacen planes para poder reunirse. Sí, nos tenemos que ver, hay que vernos. Entonces, por fin logran tener una cena juntas. And they are in the table. Y están sentadas. Oh, you know, I miss you so much, right? Ay, te extraño mucho, ¿verdad? And then, y después, text messaging. And other was on the phone. I just, sorry, but 5 minutes. Espérame, poquito, 5 minutos, por favor. And other one is text messaging. You, you think you are with your best friend, but really not. ¿Y tú crees que estás pasando tiempo con tu mejor amiga, pero realmente no? Sometimes I'm with good friends. I see they use the phone and dinner tables. I just say, can you give me your phone? And I just turn it off. A veces cuando yo estoy... Oh, no, but sorry. Y están usando el celular. Les digo, me lo prestas tantito, te lo voy a cuidar. Lo guardan, lo esconden. So, and you see what's happening. Anyway, I don't want to talk about too much this, but what I'm really saying is, if you really wanted to have good family and good communication, then the dinner time is the family time. No television. Only watching movies together is good, but otherwise, just have to turn the television and turn the cell phones. If really something emergency, then you have to, you know, do it. But so something's more important than your family, then you can turn on. But something's your family is important, then turn off. Mm-hmm. Then you have to really communicate. That time is the communication time with your children, your partners. Así que, como pueden ver, ese es el momento en que se tiene que nutrir la comunicación familiar. Entonces, la televisión no es muy buena para eso. Quizás sí puede funcionar para ver películas juntos y poder compartir un tiempo, pero no tenerla prendida todo el tiempo. Y también los celulares, si uno va a pasar tiempo con su familia, si uno va a tener la cena, pues hay que ver qué es más importante, si la llamada o la familia. Y hay que decidir y hay que priorizar. So you have to talk to each other. How's your day? How's your feeling? How's your health? How would you eat lunch? You know, those things your partners have to talk to is communication. Así que ese es el momento para preguntar cómo ha estado tu día, cómo te sientes, cómo te ha ido, cómo estuvo tu comida. Ese es el momento para entablar comunicación con tu pareja. And then you have to really, the children and today, a lot of families, they're like, oh yeah, you guys go in another room, it's okay. Yeah, you can talk to your friends, go to watch them. And sometimes like, oh, order pizza, hey, here, money. It doesn't, that not love. That's just you spoiled your child. Y también hay que darles mucha atención a los hijos porque hay ocasiones en que, a ver niños, ustedes váyanse al otro cuarto, pónganse a jugar o pónganse a platicar con sus amigos o aquí tienen dinero para que se compren pizza. Y eso realmente no es amor, eso es malcriar a los hijos. It's very important. Children need this attention, affection, communication. Y es muy importante porque los niños necesitan atención, afecto y comunicación. If you have a boys, father needs more attention to him. Really need the focus. Y si tienen hijos, hombres, es muy importante que el padre pase más tiempo con ellos y se enfoque a prestarles atención. The father is example for the boys. Porque el padre es el ejemplo para los hijos. If you have a daughter, then you have a mother really need to communicate and really tension, affection. It's just sometimes children need just hope, hug, and they can feel your love. Y las if mamás, you just buy something, do something, that's not really hope. Y las mamás necesitan pasar más tiempo con las hijas. Muchas veces ni siquiera significa que tengan que platicar. A veces demostrar afecto con un abrazo puede realmente ayudar muchísimo en ciertas situaciones. Es muy importante que aprendamos a comunicarnos sanamente de muchas maneras. So your children really sort of look in his homework or her or whatever. You look into your children's homework, where they are. How's his writing going? How's his reading going? How's his sort of marks going? You have to check, and if something needs, you have to support yourself. The psychologist, those therapists, doesn't help. That's just only work for money. Yes. You love your children. You are the best psychologist. You are the best therapist. Y también hay que pasar tiempo con ellos y revisarles su tarea y ver qué es lo que están viendo, cómo está su letra, cómo están leyendo, en general preocuparse por cómo están ellos, porque muchas veces el psicólogo pues trabaja por dinero y el papá realmente está ahí poniendo atención pues porque ama a sus hijos. El mejor psicólogo de los hijos es el papá. Okay, that's part is enough and I'm going to talk about which is really is important is communication. Entonces créame que sí ha sido suficiente. Entonces ahora va a hablar acerca de la importancia de la comunicación. It's very important to communicate yourself. Es muy importante que aprendamos a comunicarnos con nosotros mismos. And sometimes we are like, oh, I need this, I'm so busy, I don't have time, I didn't eat breakfast, I didn't eat lunch, I have to drive. Are you doing your communication yourself? What you do it to yourself? Que hay ocasiones en que vivimos demasiado alterados y a veces no nos damos tiempo ni siquiera de preguntarnos cómo estamos y no comemos, no desayunamos, andamos muy estresados y eso no es mantener una buena comunicación con nosotros mismos. ¿Qué nos estamos haciendo? If you destroy yourself, that is your communication? Si uno logra destruirse, eso, ¿cómo significa que está nuestra comunicación? It's really important to sometimes just relax, to breathe. Because when we child, we breathe a lot, we run a lot, but we grow up, we forget breathing. We just look, breathing in. So you see, we don't breathe out because it's just, you see, if you do that, then you're not really breathing. Y es muy importante que incluso aprendamos a respirar, porque cuando somos niños hacemos mucho ejercicio, andamos corriendo y respiramos mucho, inhalamos y exhalamos profundamente, pero de adultos literalmente se nos olvida respirar y nos la pasamos inhalando constantemente en un inhalo permanente y realmente nunca nos damos la oportunidad de exhalar. So now it depends with your partner or others. So it's very important to depend with you. Y no depende de tu pareja o de cualquier otra persona. Es muy importante darnos cuenta que depende de nosotros mismos. So, if you want to be loved from your partner, You want to have love from your children, then you have to make yourself lovable. Y si uno quiere realmente recibir amor de su pareja y quiere realmente recibir amor de sus hijos, uno tiene que empezar a convertirse primero en una persona amorosa. The first communication is yourself. La primera comunicación que uno tiene que, con la que tiene que trabajar es con uno mismo. So how? Así que cómo. And I think this is very useful. Y creo que esto puede ser muy útil. When you get up in your bed. Cuando se despiertan y están en la cama. It's very important to go to sleep early and go to bed early and get up early. Es muy importante que se vayan a dormir temprano y se levanten temprano. It's very good for your health. Es muy importante para su salud. When you get up in your bed, that moment really important to sort of to first do some exercise or something movements. Es muy importante que en cuanto nos despertemos hagamos algo de ejercicio o algo de movimiento. So, because we have to communicate with our body, because what's happening in our joints, what's happening in our health. So that's the reason it's very important to do sort of movements or something like a sort of exercise, any kind yoga or 1 hour what you do. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante comunicarnos con nuestro cuerpo para saber cómo están nuestras articulaciones, cómo está nuestra salud en general. Es muy importante contactar con nuestro cuerpo y entablar comunicación. So, and then, if you do meditations, you can do a lot of sitting and meditating. Y después an hour or half an hour, 20 minutes or 10 minutes. Just do something in mindfulness and... just, even though you don't know nothing, just relax your mind. Just be in natural state. Y si ustedes practican un poco de meditación, pueden meditar por media hora, 20 minutos, 10 minutos, incluso 5 minutos. Y si no saben, pueden simplemente sentarse y relajarse y mantener su mente en su estado natural. So, and then... just think, create something happy feelings. Y entonces empezar a generar emociones o sensaciones felices. Most people are like, oh, I have to go to work. Oh no, right? Porque la mayoría de las personas automáticamente piensan, oh, tengo que ir a trabajar. It's very important. Oh, I'm going to work. I have a job. I'm lucky, really. A lot of people don't have job. If you have some work, that's good to be thinking. So, oh, I'm enjoying going. Oh, I'm at work, so I'm going to be enjoyed and do something fun, and that my work is going to benefit many people. So something positive. ¿Y por qué no pensar? Tengo trabajo, qué felicidad. Porque no muchas personas. Estoy muy afortunado de tener trabajo porque no muchas personas tienen trabajo en realidad. Es difícil en estos tiempos tener un trabajo. Y es bueno pensar, tengo trabajo y además mi trabajo puede beneficiar a muchísimas personas. Esta es la manera que podemos empezar nuestro día. And then it's sort of very important to carry the good motivation for the day. Like sort of, oh, I'm going to sort of do this and I'm going to be enjoyed. So beautiful communication with yourself to carry these positive feelings about your work, your relationship, your family. Everything is sort of very important to carry these beautiful feelings in your heart into your day and then go to work. Es muy importante entonces también generar la motivación adecuada, y la motivación adecuada se refiere a contactarse con su corazón y poder decir qué es lo que voy a lograr este día y por qué lo voy a lograr, que empezar a generar emociones positivas que vayan a encauzar todas las acciones que vayamos a llevar a cabo durante todo el día, y eso es algo que debemos de generar a través de una sana comunicación con nosotros mismos. So then, when you come and go home, And follow the other step. It's very important. Turn off your phone, turn off the television, and have nice dinner with your partner or your family. If you don't have a partner, then you have dinner with your parents or your friends, or either way, who you live with. If nobody, that's also, you know, you just sort of be relaxed and just quiet and just have nice, healthy, light dinner. Y después, cuando uno ya regresa de trabajar, llega a su casa, seguir los consejos anteriores de apagar la televisión, apagar el celular, realmente poder pasar un momento de comunicación sana con su pareja o con su familia, con sus hijos, y si no tiene pareja, pues con sus papás o incluso solos también. Si vamos a cenar solos, poder relajarnos y disfrutar del momento de la comida. So then you go to bed, that time. And look back to your day, and how things go, and how your communication is. If you have a beautiful communication, everything was you wanted to, you know, which way you wanted to, and that way everything worked that day. And look in your calendar, put the A. Yes, Lani. You have this? That's fine. Y después, cuando uno ya está regresando, ya está listo para irse a la cama, cuando uno ya está acostado, poder recapitular y pensar cómo estuvo el día, cómo estuvo mi comunicación durante el día, qué fue lo que logré, cómo mis motivaciones lograron afectar de una manera positiva todo lo que logré, y podemos escribir en el calendario si fue un día, ¿qué dijo? La A, ¿verdad? Poniendo A. And then it depends what kind of day you have, you can put different letters. Y depende de qué tipo de día tuvieron, pueden escoger poner diferentes letras. And the end of the month, y al final del mes, then in looking at your calendar, how many A's you have and how many another letters, which part is sort of you need to work on, what you need to change in. And next following months is prove a little better. And that way, it's the communication starts with you. Y después, cada día ir poniendo diferentes letras, y después al final del mes poder revisar cuántas A's hubo, cuántas otras letras hubo, y cuáles son las áreas que tenemos que mejorar, y así el próximo mes puede ser un poquito mejor, y así sucesivamente podemos ir gradualmente mejorando. So then, if you get in the peace, in loving kindness in your heart, así que si ustedes empiezan a generar paz y amor incondicional en su corazón, and that automatically, you're doing anything, your partner's happy because you're peaceful, very kind, then your partner is become peaceful and kind, and your children is become peaceful and kind. So if you have to communicate with yourself, that's very important. Así que si ustedes empiezan a generar amor incondicional y paz en su corazón, no tienen que hacer nada más, porque automáticamente las relaciones con su pareja empiezan a mejorar. La pareja se da cuenta de que está con una persona tranquila y pacífica, y empieza a valorar y empieza también a modificar su conducta, y también los hijos, y así sucesivamente. Y todo inicia por tener una buena comunicación con uno mismo, que es muy muy importante. So most people I'm communicating with you because you don't do this, you didn't do this, so always sort of blames others. That never brings good communication. You see, first you communicate with you, because if you want to something, you have to work that, you have to communicate, you have to build that energy into everyday life. Y muchas personas piensan que tener una sana comunicación es poder hablar con alguien y decirle, mira, esto es lo que yo creo que está mal, tú tienes que cambiar en esto, tienes que hacer esto. Y en realidad, el cambio para que realmente se pueda dar tiene que empezar con uno mismo, tiene que empezar con entablar una relación sana con uno mismo, y entonces que eso se pueda convertir, eso que estamos buscando, podamos serlo, se pueda convertir en parte de nuestra vida cotidiana, y así realmente vamos a poder llevarlo a cabo en todos los aspectos de nuestra vida. And also, And in the relationship, if you really want to have good relationship, then I will give you these three vows you have to keep. Y bueno, y en, hablando de las relaciones personales, si ustedes realmente quieren mantener una relación personal buena, les voy a compartir estos tres votos que tienen que cumplir. And three things you have to act clear. Y son tres cosas que ustedes deben de tener claro. So, in the first is what is need things you have to let out or clear means it's jealousy is really, it's not love. It's really brings insecure. That's really not healthy for your both, never healthy for the both, man or woman, both. Que los celos, en realidad, lo primero que tienen que tener claro es que los celos en realidad no son amor. Al contrario, son inseguridad. Y que esta inseguridad no es sana para ninguno de los dos, ni para el hombre ni para la mujer. If you begin to jealous each other, then definitely your relationship is going to have some problems happen. Because you don't really, what I'm saying is you don't trust each other. Si ustedes empiezan a generar celos, esto no va a traer nada bueno para su relación, va a empezar a traer problemas a la relación, porque básicamente lo que significa es que no tienen confianza en el, en la otra persona. Don't check in each other's emails and text messages and phone numbers. Y eso significa no andar checando los correos, las cuentas de correo de las personas o los mensajes de texto o los celulares o las llamadas telefónicas. Doesn't help. That's only brings problem. Eso no ayuda, eso solamente trae problemas. Why are you checking my messages? Why are you going to do my phone? Who's this number? This is you. Why he's calling you? Two times. No, la mami, two times like that. Y bueno, y checar el teléfono celular y decir, ¿de quién es este teléfono nuevo? Ya te llamaron dos veces, ¿de quién se trata? No me sale. So what then happened? You see, it's only sort of that makes, that's my friend, that's okay, what's wrong with you? Like, you know, then create this energy. Y bueno, y los celos no traen nada bueno porque empieza uno a discutir. Es que es mi amiga, ¿no te acuerdas que te dije? Es mi amiga, ¿qué te pasa? Y empieza ahí la discusión y eso genera mucha energía negativa. No genera la energía adecuada. The vow is trust. Y ahí el voto, el compromiso es la confianza. Even though some people says, oh, I think he's go out with the summer, I saw lunch with a lady, or oh, she's talking, going with some young guy. Doesn't really, that's just really, even though you heard these things, if somebody told you this, you say, where you saw? Why you told me this? You have to go with this person. This person may be jealous in your beautiful relationship, but I want to destroy it. You go and say, why are you talking to this? Are you really saw something? Then we can talk to them. So why do we have to be clear, communicate? Yes. Have to be those kind of people I don't like. Nosy people. Y también cuando de repente nos dicen, oye, fíjate que vi que fulanito, que tu pareja se fue a comer con fulanito, o que tu esposa va a salir con unos amigos, y esas personas que están, pues diciendo cizaña, metiendo cizaña, es muy importante no hacerles caso y hablar claramente con tu pareja, tener buena comunicación con tu pareja, y además, si esta persona insiste, muy probablemente lo que quiere es romper tu relación, siente celos de que tú tengas una relación muy bonita. Y lo mejor es confrontar a la persona y decirle cuándo lo viste, qué fue lo que viste, y hablar claramente, hablar de la mejor manera posible, más clara posible, para que esto no continúe, porque la gente chismosa o nosy, como dice él, no es muy buena. So, jealousy is a poison. Así que los celos son un veneno. It's not love. No es amor. Love is trust. El amor es tener confianza. If you trust your partner 100%, that's the beautiful thing you can give it to your partner. Y si ustedes confían en su pareja 100%, es algo muy hermoso, es un regalo muy hermoso que pueden dar a su pareja. Then your partner feels like, oh, my partner trusts me. My partner's the best. You know, you feel that, right? You feel that my partner's really never jealous. She was trust me. So beautiful. You know, you have this confidence. Y cuando tu pareja confía en ti, realmente lo sientes, sientes la energía de que es una energía muy hermosa cuando realmente puedes decir, es que mi pareja confía en mí 100% y es algo que yo tengo que cuidar y me siento con un compromiso de poder mantener esa confianza y lo hago con mucho gusto porque es un regalo que estoy recibiendo. So, and the second thing is, arguing is a poison. En segundo lugar, communication is medicine for, or communication is a sort of, is a love. En segundo lugar, el discutir es un veneno y la comunicación es el verdadero amor. So, sometimes couples, they're arguing about the politics. Y muchas veces hay parejas que se la pasan discutiendo acerca de la política. What do you get there? ¿Y qué ganan con eso? And you, why are you arguing? You are, as a family, as a couple, you are not two people. It's already we. And that means there's no winners and losers. ¿Y qué están discutiendo? Ustedes realmente ya son una pareja, son una familia, son realmente ya un nosotros. Entonces, ¿para qué están discutiendo? No hay ganadores y perdedores. Okay, so you see, in arguing makes problems. If you start arguing a little bit, then more and more, then all the time arguing. So never, don't start. If you already start, now change back to don't argue. That is very important in the relationship. Y el discutir luego genera más discusión y cada vez va incrementando más. Y no es bueno, si ustedes ya empezaron a discutir, no empiecen a discutir para empezar, pero si ya empezaron a discutir, empiecen ahora a trabajar para reducir eso porque va a traer problemas. Now you remember, so, oh, well, Lama, as well, okay, he said, don't argue, so don't argue. Or he says, look, oh, yeah.